Hijos de los nutrientes, bienvenidos a la Tenia Agorasónica, espacio radiofónico que digiere al resto de programas de la parrilla de Agorasol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia. Aquí, alimentando a la Tenia con los riesgos que conlleva, Patricia Rillo y Gerardo Lagüens. La Tenia vive en el intestino delgado, esa parte sinuosa del aparato digestivo que se inicia en el extremo del estómago y acaba en el ciego del colon. Ese es su hogar, su hábitat, en el que espera entre los jugos su ración de nutrientes. Y ya tiene hambre. La Soleada Verde, 6 de marzo de 2013. Ya dijimos que la Tenia no se preocupa por más medio ambiente que el de tus tripas, pero le encanta escuchar a los humanos hablar de salvar ese mundo que ellos parasitan. Una Tenia nunca mataría al huésped. ¿Y vosotros? En La Soleada Verde hablaron con Agustín Valentín Gabazo, de Enviro, sobre emprendedores verdes. La Soleada Verde. El medio en los medios. Buenas tardes, soleados y soleadas. Son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y estás escuchando Agorasol Radio, en concreto La Soleada Verde, el primer programa del año de este espacio de información ambiental. Os habla Lourdes Jiménez y acompañándome hoy en el estudio está Diego Martínez. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Va a ser nuevo colaborador en La Soleada Verde. Y como novedad, el conocido Ricard Arís, director de La Plaza en Llamas, hoy cambia los micros por los mandos técnicos. Bien, ya podéis empezar a escucharnos en agorasolradio.org y también seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, Agorasol Radio. Hoy tendremos tres entrevistas. La primera a Manolo Garí, de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Nos va a traer novedades sobre este asunto. Vamos a entrevistar también a Agustín Valentín Gamazo, de la plataforma Enviro, que bueno, son de emprendimientos verdes. Y también vamos a hablar sobre periodismo científico y ambiental con el profesor Ignacio Fernández Bayo. Pues con este salón de temas vamos a comenzar hoy, 6 de marzo, La Soleada Verde. Estás escuchando Agorasol Radio. El 31 de mayo del año pasado nació oficialmente Enviro, un portal de empleo y medio ambiente 2.0. Su propósito era buscar el talento verde y facilitar a las empresas perfiles de profesionales del sector ambiental. Hoy estamos con su fundador, Agustín Valentín Gamazo. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes, Lourdes. Bueno, ¿cómo va ese propósito? ¿Estáis teniendo buenos resultados después de estos meses de emprendimiento? Sí, la verdad que la aceptación por parte del sector ambiental ha sido buenísima. Faltaba una iniciativa como esta en el sector. Los profesionales ambientales no tenían dónde ir y la verdad que nos estamos encargando de contactar a las empresas para facilitarles estos perfiles, con buena acogida también. ¿Y cuáles son los sectores que más demandas tienen? ¿Qué perfiles más son los que se buscan? Vale, mira, en 2012, a final de año, hicimos un estudio sobre 3.000 ofertas publicadas en España en el sector ambiental, y los sectores que más funcionaban son los que también tradicionalmente más empleabilidad tienen, que son las aguas, la gestión de residuos, y ahora está repuntando más pues la eficiencia energética, y eso está muy relacionado con la rehabilitación energética de edificios. También las renovables, ¿no? En 2012 tuvieron un repunte, ahora está un poco más complicado, pero esos son los sectores principales. En ese estudio, por ejemplo, pudisteis observar qué empleos, digamos, qué perfiles de gente que buscaba trabajo, no sé, por ejemplo, ingenieros, agrónomos o no sé, ¿cuáles sí encontraron mayor ofertas de trabajo e incluso trabajo en estos sí tiempos que corren? Nosotros trabajamos con todo tipo de perfiles, pero es verdad que los perfiles más intermedios son los más demandados, ¿no? Y los que mejor se pueden colocar. También los perfiles más tirando a técnicos, incluso perfiles más de operarios, de plantas, ¿no? De conductores, de residuos, etcétera, también están muy solicitados. Porque ¿dirías, por ejemplo, más formación profesional que universitaria? Sí. La verdad que ahora se ha visto que ese tipo de formación está muy demandada. O sea que incluso en España deberíamos fomentar más la capacitación de formación profesional a la universitaria para este tipo de Sí. En nuestra opinión, además, este sector tiene mucho grado de empleabilidad en esa parte, ¿no? En esa parte más de formación más baja, pero que al final está muy requerida y tiene mucho volumen de empleabilidad. ¿Manejáis algún tipo de datos sobre los empleos verdes que podría, los llamados empleos verdes que podría generar España? Se han publicado varios informes. De hecho, las actualizaciones más recientes siempre se refieren a esos informes que son de 2011. Y tendría que mirarlo para decírtelo, pero bueno, hablamos de que en 2011 había unos 500.000 empleos en España, empleos verdes, y que la previsión para 2020 puede ser llegar hasta incluso el millón de empleos verdes en España. O sea que no se están creando todos los empleos que potencialmente podría crear España. No, ni mucho menos. O sea, la recesión está afectando mucho también al sector ambiental, aunque tengo que decir que es uno de los dos que mejor está aguantando. Junto con el de las nuevas tecnologías, el sector del medio ambiente es uno de los que resistiendo la crisis. Sí. Y dices crisis, pero también las políticas energéticas que está llevando a cabo este gobierno. No sé si crees, por ejemplo, que las políticas encaminadas, por ejemplo, en las primas a las renovables y todo esto que se han dado de baja, también estará afectando ahí a los empleos verdes que podría estar creando España y que no está creando. Sí, no, sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda, sí que en otros países están fomentando y se ve esa, ¿no?, ese efecto en los empleos y aquí en España. Creo que Pan y Circo, 21 de junio de 2012. La Tenia sigue degustando el bocado ahumado de pan y circo, en el que hablaron de pobreza y hambre infantil con Paula Casal, de Académicos contra la Pobreza. La Tenia está más que concienciada. Humanos flacos significan tenias muertas. Hay pocos programas en los que expliquen a la gente la realidad, que expliquen de una manera sencilla cuáles son los problemas de la sociedad española y del mundo, y que planteen además alternativas, ¿no? Ese es el énfasis que queremos poner en ASAP. No es el sentarnos a lamentarnos de cuántos niños se mueren todos los días, sino al contrario, o sea, reunirnos para buscar soluciones, porque se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y hay poco programa orientado a soluciones nuevas, originales y a las menos discutidas, y que son las que tendríamos que estar mirando, ¿no? Pues aquí desde Ágora Son nosotros queremos apoyar a informar sobre ese tipo de alternativas, y bueno, también salimos a la calle para preguntar a la gente sobre si veían viables posibles soluciones para reducir la pobreza. Vamos a escucharlo también. Sí, pero hace falta un nivel de conciencia que todavía no, pero llegará. Hombre, yo individualmente creo que sí que podría haber soluciones. El problema es que al llevarlo al resto de la sociedad parece que la mayoría de la gente sigue por mantener este sistema, y entonces es muy difícil llevar soluciones y que todos estemos de acuerdo en esas. Sí, existen soluciones para que esa brecha se acorte, pero esas soluciones son muy difíciles que se apliquen, porque hay muchos intereses en que esas soluciones no se lleven a cabo. Es decir, hay gente que se beneficia de la crisis, gente que se ha enriquecido con los bonos basura, gente que ha endeudado a la humanidad y ahora todas esas deudas se las ha pasado a los estados. Sí, pero a corto plazo muy complicado. Porque digamos que el proceso que Occidente ha vivido en 50 años, ellos no lo pueden vivir en un plazo corto de 5 o 10 años. O sea que aún hay caso para rato. Bueno, Paula, escuchando esto, la gente ve utópico que haya soluciones, lo ve complicado. ¿Qué es lo que falla? ¿Cómo podemos llegar a esta gente? Porque además ahora encima que estamos en dificultades económicas, es más difícil aún pedirle al ciudadano que contribuya económicamente a reducir la pobreza. Bueno, yo te quería preguntar, vosotros editáis las mejores respuestas, ¿no? Porque yo creo que al azar no te salen respuestas tan tan buenas, ¿no? Entonces, de hecho, el mejor argumento contra la democracia son 5 minutos con el votante medio, ¿no? Pero vosotros habéis encontrado gente que más o menos sabe lo que dicen, ¿no? El barrio de Lavapiés, no sé. Pero todo es al azar. Sí, gente del... Sin editar. Ah, pues fíjate, qué bien. Ah, bueno, no, pero sí, los cortes están editados, pero vamos, esas eran casi todas las respuestas. ¿Quiere decir que no has quitado cortes de personas que han dicho lo contrario? No. Esto no. No. Son encuestas, hombre, muy que bien, no son representativas. No son representativas de toda la sociedad, bueno, pero bueno. Hombre, yo creo que la gente, en cuanto le acercas un micrófono, también intenta ser lo más correcto posible en su respuesta. También bueno, es difícil eso. No estar a favor de que se erradique la pobreza y que se dejan de morir niños inocentes continuamente, ¿no? Pero hay siempre la idea de, qué bien, que lo que tú puedes hacer es una gotita en el océano que se va a perder, o que va a haber demasiadas intereses o oposición. Pero precisamente esto es una de las ventajas que tienen algunas de las propuestas, como estos impuestos, que no necesitan ni un Estado mundial para que se impongan. Se pueden empezar por algunos países, ir entrando en el club, y después el resto de los países que no quieran colaborar tendrían sanciones informales, pero no haría falta una estructura mundial, una organización como WTO ni el Banco Mundial para establecerlas. Y algunas son muy pequeñas, o sea, hay una propuesta, por ejemplo, de 1 euro por vuelo, ¿no? Eso sería muy, muy fácil de recaudación y la gente casi no lo notaría, y se pueden conseguir muchísimo dinero. O sea, hay un cálculo que hizo la ONU, solamente con lo que gastamos en cosméticos o en comidas para animales domésticos o algo así, en algunos de gastos de los que tenemos, un pequeño impuesto serviría como para erradicar la pobreza, ¿no? Así que no hacen falta grandes cantidades. Bueno, y con la tasa Tobin al principio habían hablado de 1%, luego pasaron al 0,1, luego al 0,0001. Incluso cantidades pequeñas, como es tan el volumen de divisas que se cambian, ¿no? Al final, con un impuesto bajísimo, pero bajísimo, o sea, está hablando del 0,001, podríamos generar suficiente como para erradicar la pobreza mundial, ¿no? Aparte de tener estos beneficios adicionales, pues eso, de reducir el número de vuelos, reducir la contaminación, reducir la especulación monetaria, etc. Barrio Canino, 22 de marzo de 2013. Mueve pan, mueve pan, mueve pan. La costa tiene... La Tenia disfruta contemplando una batalla perruna, sintiendo esos jugos gástricos mezclados con sangre y babas cuando la agresividad aumenta. Los ladridos son el aperitivo de un combate bestial entre perros y flautas. Y hoy tenemos un programa con las espadas en todo lo alto. Y de hecho tenemos una espada en la mesa. Una espada con calavera, además, de las que molan. Hoy vamos a hablar, esta semana lo decíamos en redes sociales, sobre el texto 15M, Obedecer bajo la forma de la rebelión, con sus autores, el colectivo Cul-de-Sac, y también con Patricia Orrillo y Ricard Aris. Empezamos. Parece que ha levantado ampollas, ¿no? Y de alguna manera yo entiendo que, no sé si era el objetivo a lo mejor, ¿no?, que la gente se levantara en armas, pero sí poner un poco de relieve un debate o sacar un debate a la calle, ¿no?, que la gente hablara de ello. Ese es se ha conseguido de alguna manera, ¿no? Seguramente era muy necesario en el momento en el que se publicó el texto el que hubiese algo... con una cierta crítica, podía ser más o menos acertada según juicios de los lectores, pero es verdad que durante todo ese año no se encontró nada que le encontrase alguna pega, por mínima que fuese, al 15M, cosa que era muy curiosa. Había una especie de manto general de aprobación. Decías tú antes que no había salido en los medios de comunicación. Hombre, creo que justo ha sido el movimiento que no se puede decir que, más acertadamente o menos, no haya estado presente durante todos estos últimos años. Y... No, una cosa es que salga y otra es que salga adecuadamente. Es decir, informar hay muchas maneras. Yo soy periodista y te lo puedo decir. Y sé y compruebo y he visto muchas veces noticias sobre el 15M que hacían vomitar por la manera, el sesgo, voy a ser muy claro con esto, con el sesgo y el desprecio que trataban a la gente que salía a la calle por salir a la calle. Eso no me parece informar bien. O sea, es cierto que estaba muy presente, mucho menos de lo que creo que se merecía por lo que era el movimiento. Pero bueno, eso son opiniones personales. Sí. Bueno, de todas formas, para saber que la información puede tener una orientación u otra, no hacía falta ser... O sea, siendo lector también te das cuenta. Obviamente. Pero sí que es verdad que hubo una uniformización de la opinión con respecto al 15M. Era muy favorable. En la lista de libros que se publicaron inmediatamente después, que son alrededor de los 10, 12, entre libros más pequeños, del tamaño del nuestro, más pequeños, como un panfleto o algo así, a libros que tampoco superaban muchas páginas, eran libros muy inmediatos y muy rápidos, eran todos abrumadoramente favorables y sin ningún visto de... Y muchas veces sin tener ni idea de lo que estaban sí, diciendo. Sí, eso sin duda, ¿eh? pero por lo tanto es representativo de aquella manera. No, no representativo, era representativo de la opinión que se estaba creando alrededor del 15M. Yo pero no estoy diciendo que quién. Fuese, ya, claro. Pero no estoy diciendo que fuese el propio 15M el que estuviese sacando, aunque había gente que era muy cercana también, o sea, y que se había demostrado cercana desde un principio. Citabas antes a San Pedro, pero es que también estaba Taibo o más gente García alrededor Calvo. O García Calvo, uh-huh. Que por otro lado se le aplaudió efusivamente en alguna de las intervenciones que tuvo en la plaza. O sea que creo que sí que es verdad que era muy evidente ese tono adulatorio en todo lo que se decía. Sí, bueno, vamos a entender que bueno, en un principio, y quitando intereconomías y cosas de estas que obviamos evidentemente, sí es verdad que había como una especie como de ilusión, ¿no? La gente tenía como, parece que había como ganas de que hubiera un 15M y que la gente como, venga bien, con más o menos cercanía, pero sí había una cierta sensación de publicaciones que salían en el momento, ¿no? Yo creo que, si os parece, podemos ir metiéndonos un poco dentro del texto e ir comentando algunos de los puntos que tiene. El texto se divide en 20 apartados, vamos a ir echando un vistazo más o menos por encima. El primer punto que aparece, ¿no?, que nos ha llamado la atención y que también ha dado lugar a mucha controversia, es el hecho de que en el texto habláis del 15M como una entidad, ¿no?, y este un cuerpo único con un objetivo común. Esto además en el texto queda muy explícito y bueno, nos parecería interesante que definierais qué es el 15M o de qué entidad o de qué cuerpo único con un objetivo común vosotros identificabais o definíais en el texto. Claro, esto es una cuestión que ha salido varias veces. Se nos ha reprochado bastante, en parte por estas críticas y también por apuntar un poco a lo que decía Pedro, también muchos grupos del 15M o algunos grupos que están discutiendo el texto y también nos han invitado a discutirlo con ellos. Uh-huh. O sea, se ha apuntado siempre a la especificidad del 15M en cada plaza, por ejemplo, a que no era lo mismo una comisión que otra, a que no había un discurso común al que nosotros pudiésemos conferir una entidad para poder criticarlo. Entonces yo suelo decir que eso es lo mismo decir que no podemos hablar de capitalismo porque no es lo mismo en el pueblo de mi madre que el capitalismo en Malasia, porque no lo es. Entonces, para entendernos, hay un discurso público que surgía del 15M, había unas pautas comunes, las tomas de las plazas, los acuerdos de mínimos, eso era un punto de llegada público y notorio, acuerdos de mínimos empezando por la reforma de la ley electoral. Eso creo que todos estamos de acuerdo en que es un rasgo común a pesar de las especificidades de cada lugar. Nosotros nos atenemos a eso, ese discurso público que después va tomando forma, cristaliza dependiendo de cada lugar. Entendemos, evidentemente, yo en Alicante participé del 15M, fui las dos primeras semanas, no es lo mismo que en Madrid. También vine a Madrid, también estaba Salva aquí en Madrid y él formó parte durante mucho más tiempo, que si quieres después lo puedes comentar. Y también vi que sí, había diferencias. Para hacer una crítica nos atenemos a las cuestiones comunes que se podían ver. Una también, la fundamental, que creo que fue lo que motivó el debate, es a las personas que llevamos tiempo en los movimientos sociales o que estamos desde hace tiempo bregando en estas historias, en asambleas o en movimientos sociales, ¿no? Nos sorprendía el que parecía que la historia empezaba el 15 de mayo. Parecía que a partir de ahí empezaba la historia, ¿no? Y nos sorprendía ver a determinadas personas o determinados intelectuales que nosotros conocíamos de otras cosas, que sostenían discursos o prácticas que nosotros arrimarse, ¿no?, en ese momento un poco y participar del pequeño espectáculo, ¿no?, que se daba muchas veces, con independencia de que los medios lo retransmitiesen mejor o peor. Habían 25.000 personas en la Plaza del Sol, ¿no?, el primer día más o menos, aproximadamente. Dos años antes o tres años antes hubo una manifestación de 20.000 personas en la conmemoración del asesinato de Carlos Palomino. No salió en la prensa. O sea, el 15M no salió en la prensa. No. Durante esas fechas no. Se salió a partir del 20, varios días después. Claro. De hecho, fue un movimiento que durante varios días no existió en los medios. Hasta que salió en el Washington Post. Exacto. We don't need Agora Pulp, lo mejor de 2012. En la cloaca del pulpo, la Tenia ha encontrado algunos restos de comida macerados por el tiempo. En concreto, una deliciosa entrevista a Eduardo Galeano y la despedida de la gran Taosa. Sin ella, la Tenia está un poco más solitaria. Revolución Cultural. Fin de la primera parte. Al final, el justiciero acaba con el malo, que en realidad no era tan malo, y el pueblo piensa que el enemigo es el justiciero. Al final, los dos mueren, o no, abrazados y atrapados eternamente bajo kilos de cemento fresco. Al final, resulta que todo era producto de su mente maravillosa. Al final, el villano sin cara que había bailado contra el poder vuela al Parlamento y se instaura un nuevo orden mundial, más igualitario, más democrático, más justo. Con lo que a mí me gustaba destripar las películas desde estos micrófonos. Hoy vengo aquí para spoilearos mi propia despedida. Tranquilos, no es un final, es un hasta luego. Aunque la vuelta no la voy a desvelar, por aquello del dramatismo. Hay finales oscuros, inciertos, insípidos. Hay finales insaciables, finales que te devoran el estómago. Finales que no son finales. Finales a los que cogería por las solapas y les rogaría, mirándoles a los ojos, que no llegue la hora de acabar. Este es el final que yo elijo. Hoy me despido de Agora Pulp en Agora Sol Radio, pero lo hago repasando los mejores momentos de 2012. Os habla María Taosa y conmigo están, como siempre, la mejor compañía. Fran Arche y Claudia González. Tenemos una hora y 55 minutos por delante. Comenzamos. I'll get no sleep tonight. A revolution happened. Oh, sorry, you haven't heard. We are the children of the new world. If you're quiet, you can watch if you like. Say the future's beginning tonight. All empires will crumble, civilizations will fall. I am the man in the sound of it all. No anger, no guilt, and no sorrow. It sounds unlikely, I know, but tomorrow you will wake up and find that your whole life has changed. Although nothing looks different forever. De que te vas, María. No, no, no hagas como que era un spoiler, Fran, tú ya lo sabías. El peor de todos, ¿eh? Pero volveré, volveré, ya lo sabes. ¿Cuándo volverás? No lo voy a desvelar, todavía, todavía no. Claudia González, buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Había que hacer este programa. De una forma u otra, vamos a intentar hacer la mejor manera posible, ¿no? ¿Y la mejor manera cuál es? Con los mejores momentos de 2012. ¿Cuál es el mejor, según tú, Fran? Yo creo que estaremos de acuerdo, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a empezar por una entrevista que nos dejó un sabor de boca especial, porque la hicimos fuera de estos estudios, de las poquitas que hemos salido de Agora Sol para traeros esas entrevistas, y porque era una persona que es de esas que nunca crees que te vas a entrevistar, y mucho menos en persona, ¿no? Con esa intimidad y con esa tranquilidad con la que pudimos acercarnos a él, ¿no? Fue muy acogedor. Eduardo Galeano, que es a quien vamos a escuchar ahora. Y vamos a agradecer a José Manuel Martín Medem, que fue quien nos consiguió la entrevista. desde aquí, pero vamos a escuchar antes a Galeano. Bueno, nos encontramos en el Hotel Moderno de la calle Arenal, en la Puerta del Sol, muy cerquita de donde nació el Movimiento 15M. Estamos en este momento con el escritor, periodista uruguayo Eduardo Galeano, que nos atiende hoy aquí. Eduardo, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por venir. Para mí es una alegría poder comunicarme con este movimiento al que tanto le debo, porque te digo que fue una gran noticia la aparición, la explosión de la indignación en el mundo a partir de lo que yo viví también en esta plaza cercana, en esta puerta, que además qué hermoso que se llame Puerta del Sol, o sea, es una puerta que uno abre y el sol entra, ¿no? Y esa parece una metáfora perfecta para definir la aparición, el nacimiento del movimiento de los indignados. Cuando en el mundo parecía no haber más que pura tristeza, desaliento y esa fea sensación de impotencia, surgió un movimiento que reivindica la indignación. Y yo creo que la indignación es un derecho humano, y un derecho humano fundamental, porque de alguna manera el mundo se divide, quieras que no, entre los indignos y los indignados. Si la verdad existiera, en los labios de Taosa brillaría, comadrones chocando una gota de mar filtrando el sol en la pestaña, porque sus ojos la buscan con ansia infinita. Son ojos de testigo, que miran con curiosidad, inteligencia, nervio y sed. Para ella, como para cualquier buen periodista, la verdad es Dios, el bien supremo, lejano, inalcanzable, pero también modelo y camino para quienes lo buscan. Por eso nunca dudé de que era una gran periodista, porque esa necesidad de conocer y transmitir le lanzará a su destino como un arco a la flecha. Taosa busca verdad en las ondas, en frecuencias moduladas, en streaming de calidad razonable, en MP3 o a boli. Tiene una voz hermosa que afinaría perfectamente en la sinfonía de la verdad, si ésta existiera. Al escucharla, es imposible no empatizar con ella, y a menudo los entrevistados han sucumbido ante este hechizo. Con el tiempo, ella ha aprendido a agazaparse y soltar un zarpazo de vez en cuando por sorpresa, para que nadie nunca empatice demasiado y la aleje de la verdad que busca. Sí, la verdad existe, solo que se fragmenta en tantos trozos para que no podamos mascarla. Algunos de esos bocados de realidad le caen a Taosa en las manos y los examina, los analiza, los prepara y los comparte, porque sabe que de su alimento comen muchos y que la presa es de la tribu o seguiremos creando esclavos. Y los pequeños trozos de realidad que a veces llegan son cristales afilados que se clavan al susurrarse al oído. Y Taosa sangra y los cuenta, y cuando llegan al oyente ya no cortan, pero siguen siendo cristales y por tanto transparentes. Para mí siempre ha sido un orgullo jugar con ella a Sanchos y Quijotes y cambiarnos los papeles de vez en cuando y contagiarme de su curiosidad y verla menear la silla en la que se sienta cuando hace radio como un perro movería la cola de puro contento, y aprender y compartir lo aprendido. Sé que este orgullo solo puede crecer, porque ella no va a dejar de hacerlo. Sospecho que, por mucho que las circunstancias lo impidan, su voz suave volverá a arrullarnos pronto en Ágora Sol, y si no, nos hincharemos las orejas de podcast. Muchas gracias, María. Self Noise, 13 de marzo de 2013. Continuamos el festín parasitario con un nuevo acercamiento a las robóticas tripas de Self Noise y su monográfico sobre el colectivo Ultra Red. La tenía sigue esperando a Kamen para compartir los sonidos de los pedos desde dentro. Thank you. Self noise. Estos eran unos párrafos de Constitutive Utopias, Utopías Constituyentes, un texto de Ultravet publicado en Public Invention Intervention en Chicago en el año 2000, y un poco quizás los párrafos que de alguna manera han dado el nombre, el título para este programa de radio. Lo que suena de fondo es Band, es un corte de Block 70, otro proyecto de Ultrared sobre las corrientes de migración global, en este caso en colaboración con el artista sonoro Elliot Perkins y otra vez miembros de Kanak Attack, investigando de manera oral el día a día en un inmenso bazar en el centro de Belgrado, donde centenares de trabajadores migrantes chinos realizan su jornada laboral. En el año 2007, Ultrared darían un paso más en su estrategia de colaboración, o digamos que avanzarían un poco en este sentido. Estamos hablando de algo que es más un trabajo propio de lo que son las dinámicas de la red actual, y se trata del proyecto 15 Sounds of the War on the Poor, 15 sonidos de la guerra contra los pobres. Ultrared recibieron un encargo por parte de la Bienal de Estambul de aquel año, y en lugar de realizar una de sus ya habituales colaboraciones, lanzaron una convocatoria a 15 artistas, y la pregunta era: ¿cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido de la guerra? ¿Cuál es el sonido de la guerra contra los pobres? A cambio querían una pieza de no más de un minuto de duración. Aquel primer volumen de 15 Sounds of the War on the Poor se publicó en Public Record en el 2008. Y luego Ultrared extendieron la convocatoria, pasó a ser una convocatoria abierta. Y el proyecto llegó a durar un año más, hasta el 2009, y crecer hasta los 4 volúmenes. Y de esos 4 volúmenes vamos a escuchar 4 piezas. Una de Unión de Vecinos, otra de los propios Ultrared, una de Duncan Speakman y una de Christopher De Laurenti, un artista y activista sonoro que bien merecería su propio programa monográfico aquí. Thank you. You have this sort of surreal situation of sort of up here at the corner of Everly Street and Lawson Street, you've got this, you know, riot, civil disturbance going on. You've got police at both ends, and then you've got all these residents out in the middle of this, basically sort of, you know, sipping sort of champagne and beer and sort of catching up with one another and watching what's happening down the end of the street. We're talking about February 2004, when people around the world saw footage flash across their screen of Aboriginal riots in Redfern. On one level, it was sort of the surreal thing of seeing these sort of images of these great riots sort of, you know, flashed around the world. At the same time, when you were actually in the street, yes, it was violence between the police and the protesters, but it wasn't aimed at the local community. Not decided to host us. We're thankful to the church here to host us. We've been trying to find a host for months. It's not easy. People are afraid. For to permanent housing. Por favor, sigan viviendo las comunidades. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Ekartasunata, erren arteko samuntasuna, isiltasunaren memoria, oiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena, piztu egiten duena zarea, eramaten gure izarran. Aparato erroiduak, engrazatu karra, memoria historikoa ez galtzeko naia. Yo soy 132 Madrid, 13 de marzo de 2013. Hermano, nosotros nacimos de la noche. La Tenia se empluma para la ocasión como si de Quetzalcóatl se tratara. Acompaña así, engalanada, al grupo de Yo soy 132 y su inmersión en la selva lacandona. ¡Que viva Zapata! Para todos la luz. Para todos todos. Buenas noches en Madrid, buenas tardes en México. Esta es una nueva emisión de Radio 132 Madrid. Hoy, día 13 de marzo, el programa que nos hemos propuesto hoy es hablar de el EZLN. Hace unos cuantos meses ya, el 21 de diciembre, nos sorprendían y le sorprendían a todo el mundo mientras los periódicos hablaban sobre las profecías mayas y dónde irse a esconder para que el apocalipsis no acabara con ellos. De nueva cuenta los zapatistas nos sorprendieron y desde precisamente ese rincón del mundo donde estuvieron los mayas hace ya tantos años, en silencio nos dieron un mensaje muy potente. Los zapatistas, un movimiento posiblemente de los movimientos más conocidos a nivel global, hace ya más de 20 años, 1994, el 1 de diciembre de 1994, les aguaban la fiesta a la clase política, mientras ellos esperaban ver en sus primeras planas la entrada a la modernidad de México. En ese 1 de enero en el que entraba el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, aparecían unos indígenas armados exigiendo democracia, libertad y justicia. Esta noche trataremos de hablar de esto, Para ello tenemos invitado en un primer bloque al profesor Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la UNED. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Tenemos vía Skype a Claudia, que nos acompaña de Resistencias Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista, que en algún momento la tendremos por ahí conectada. Me acompaña aquí en el estudio, quien me va a ayudar a la introducción y a la presentación, Nayeli. Muchas gracias, Nayeli. Buenas tardes, buenas noches España, buenas tardes México. Saludar también a Berardo, que está un compi de aquí del 132 Madrid, que está ahora en Harvard, de estos que le dieron la carta a Felipe Calderón para que, pues, por favor, se fuera a rendir cuentas a otro lado. Pues ya estamos conectados. Y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenza. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta... En mi opinión, tanto el 15M como el Yo Soy el 132 son la expresión de un nuevo ciclo de movilización, muy parecido al que pudo tener lugar en los 60, 70 del siglo pasado. Ahora se trata de que los regímenes poscoloniales entran en crisis y se definen sus gobernantes en todo el Magreb, por ser secuenciales en el tiempo, primero en el Magreb, en el norte de África, se definen como autoritarios y desencajados respecto a las aspiraciones de las nuevas generaciones y del marco mínimo de derechos y libertades democráticas. Y luego yo creo que España hace de puente tanto a los movimientos latinoamericanos emergentes ya allá, previamente Chile o simultáneamente Chile, México, etcétera. Son también expresión un poco de lo mismo, ¿no? De que las transiciones, tal como se han realizado en esos países iberoamericanos y también en España, está mostrando sus costuras, está mostrando sus limitaciones, y eso se hace además cuestionando todo lo que es el sistema político informativo que surge en esos países para alimentar la democracia en un comienzo, o al menos la competición política, pero luego también para asentarla en unos monopolios o unos duopolios de políticas más o menos equivalentes y contrarias a la mayoría social. ¿Qué tiene que ver todo esto con el EZLN? Pues que nada de esto habría sido posible sin la alterglobalización, de la cual el EZLN, a mi modo de ver, a partir del 94, realmente ya muestra, vamos, es la inyección fuerte de retórica, quizás la más importante, el giro más importante de retórica de la izquierda antes de que acabe el siglo XX. Y en cuanto a lo que son estrategias, la propuesta del EZLN de la autoorganización, del repliegue a las comunidades, del desarrollo desde abajo, de la búsqueda de un autogobierno, del buen gobierno, ¿no? Y de mandar obedeciendo, y de que los procesos son largos y de largo calado, y que la revolución tiene mucho que ver con la identidad y que las identidades son múltiples. Todo esto son múltiples y solapadas, ¿no? Todo esto son ingredientes esenciales de lo que son los movimientos actuales, ¿no? Que hemos señalado, el 132, sé menos, pero me atrevo sin ninguna duda a decir que también, y desde luego lo son en el 15M, ¿no? Más allá de lo que puedan ser unos cambios políticos concretos, unos cambios institucionales determinados, un sistema electoral nuevo, una impugnación de una alternancia de élites y una consolidación de intereses ya muy asentados socialmente que impiden que el techo de la democracia, que el horizonte democrático se amplíe, más allá de todo eso, yo creo que hay una fuerte comunión de propósitos, de lenguajes, porque en el fondo se trata de que la revolución ya ha dejado de ser un hecho puntual que consiste en la toma de poder previa, demolición de las estructuras previas, sino más bien un proceso de emancipación personal y colectiva, muy micro y al mismo tiempo muy tendente a generar ámbitos de autonomía crecientes, ¿no? Yo creo que eso que el EZ puso de una manera tan clara en la agenda mexicana hace, ¿cuánto? 20 años, esto está ocurriendo actualmente de nuevo, tanto en México como en España y en otros muchos países. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales con su gente. Claudia, ¿nos puedes contar un poco, pues cuéntanos un poco sobre ti, tu experiencia, y háblanos un poco sobre el EZLN para que acá te escuchemos? Sí, pues nosotros nos despertamos el 1 de enero de 1994 con esta noticia de que había un alzamiento de pueblos indígenas, lo cual nos dio mucho gusto porque en ese momento el neoliberalismo parecía un campeón, decían que todo estaba muy bien, pues México había ingresado a la OCDE, esta organización que entonces era de solo países altamente desarrollados, y realmente lo que estaba sucediendo es esta gran marginación, este gran desprecio por los pobres, por la gente de abajo y especialmente los pueblos originarios. Así es que fue un despertar muy, muy grato, aunque pues muy doloroso de reconocer esa realidad que vivíamos, ¿no? Pero ahí inició un cambio que los compas zapatistas, en este éxito de su organización, nos comparten y nos damos cuenta que sus 13 demandas, las primero 11 y luego agregan 2 para hacer las 13, tampoco nosotros las teníamos satisfechas acá, ¿no? Por el contrario, cada día se veían todas mermadas, y eso es lo que nos convoca en el 2006 a aceptar la convocatoria de ellos e ingresar a la sexta declaración de la Selva Lacandona en esta convocatoria maravillosa, ¿no? Que llega a todos los rincones del mundo. Y así es que estamos participando, solo que para nosotros es muy importante la defensa del proyecto zapatista porque es lo que ha arrojado luz sobre esta lucha anticapitalista, antisistémica, de resistencia, de resistir la contrainsurgencia y de poder construir, como ya decía el compañero Jaime Pastor, algo nuevo, ¿no? Una propuesta nueva que y para nosotros que no tenga desprecio, ni despojo, ni explotación, y mucho menos represión, ¿no? Sangre fucsia, 22 de marzo de 2013. Frankenstein, en el centro de la mirada del Escuadrón Fucsia, en este programa al que se le ha concedido la vida a base de combinar los más suculentos pedazos de radio que no llegaron a servirse en el menú. La Tenia, que también es un monstruo de fabricación en laboratorio, se siente tan identificada que se ha insertado 2 tornillos en las sienes. ¡Vive! La última niña vampiro que vamos a recordar pertenece a otra obra de cinematográfica también bien diferente. Déjame entrar, Let the Right One In, es una película sueca de 2008 que sorprendió dentro y fuera de los límites del cine fantástico y de terror. Es una película con vampira, pero no es una película de vampiros. El niño deambula solo en el patio del bloque donde vive. Invierno sueco, noche deprimente, suburbios de Estocolmo. Se oyen sus pisadas en la nieve, su respiración preocupada. En el colegio le pegan. A su lado, su nueva vecina, una niña de su edad que no va a la escuela, que no tiene la sangre caliente, que jamás se deja ver de día, pero que le acompaña en sus miedos. Ellie, la protagonista, tiene perfectamente asumida su naturaleza y su necesidad de matar para subsistir. Lo que anhela es en realidad lo mismo que anhela el niño humano: ser aceptada, relacionarse con sus iguales, mezclarse. Si las historias de despertar erótico y amor preadolescente tienen siempre ese tinte trágico de lo irremediablemente efímero, sobre la nieve teñida de sangre se vuelven aún más sombrías. Bueno, vamos ahora con una película completamente distinta y muy peculiar, la película Harold y Maude, dirigida en 1961, y digo que es inusual porque es una historia de amor muy especial entre un chico de unos 18 años y una mujer de 79 que se conocen gracias al gusto de ambos por la muerte. Harold, protagonizado por Wood Cort, es hijo de una familia adinerada. Tiene una atracción morbosa por la muerte, ejecutando siempre diferentes maneras de suicidarse como punto de diversión, siendo su mayor hobby los entierros y los funerales, llegándose a comprar hasta un coche fúnebre. Esto es algo que irrita a su madre, aunque en cierta manera ya está acostumbrada a los espectáculos de su hijo. Ella se empeña en buscarle novia para quitarle esas horribles obsesiones, y él no para de frustrar todos sus planes muriendo teatralmente delante de ellas. Ni el psicólogo al que acude saca nada en concreto de su destino en la vida, ni tampoco su tío general, que no consigue alistarlo. El hecho de que Harold escenifique una y otra vez su propio suicidio no es más que un reflejo de lo muerto que se siente por dentro, y su impulso hacia la muerte es real e intenso. Una de las partes más interesantes de la función es el público. Indudablemente, o sea, lo que ocurre dentro del escenario y lo que ocurre fuera, además la propia gente lo dice, ¿no? Que se sorprende mucho de todo lo que está ocurriendo allí entre los espectadores. O sea, son actores más de la función, básicamente, el público. Participan sí. De manera más o menos, participan como público. Hay un autor francés que se llama Enzo Corman, que él habla de teatro como asamblea. Entonces, nosotros no somos nada sin el público, y el público son personas sin nosotros. Pero en el momento que se junta teatro, el teatro es asamblea. Necesitas gente actuando y gente que esté observando y valorando y pensando, y somos todos indispensables. Y la segunda parte que se refería a Iván es que después de la función, pues se crea unos coloquios, unos debates muy interesantes. La Plaza en Llamas, 21 de marzo de 2013. La Tenia está deseando que se digiera la tarta del aniversario de la Plaza en Llamas, para celebrar con los tertulianos y su director, Ricard Arís, el primer año de los mejores políticos asados en vivo y en directo. El olor a chamusquina hace que la Tenia salive y se retuerza como San Lorenzo bailando sobre la parrilla. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricard Arís desde los estudios de Agora Sol Radio y del Canal 33 aquí, como cada semana, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Hace un año, más o menos, estaba yo debatiendo por Twitter con Patricio Rillo y con Raúl Millares sobre varios temas diversos, digamos. De la forma más tonta salió la idea de montar un debate en Agora Sol Radio, lo que era casi pues un brindis al sol, porque en esa época yo tenía trabajo y me sería casi imposible llevar a cabo este proyecto a la vez de estar trabajando. Pero, amigos, El destino me la jugó cuando mi jefe me llamó al día siguiente para contarme que la empresa tenía que dejar de contar conmigo. En ese momento, lo primero que pensé fue, mira, ya tengo tiempo para hacer mi tertulia. Y así nació La Plaza en Llamas. Con un desempleado más en el mercado laboral, Agora Sol Radio acogió de buen grado este proyecto que en septiembre pasó las catacumbas. Y esas cosas hemos llamado a nuestro experto económico de cabecera, que no es otro que Javier Flores, es el responsable del servicio de estudios y análisis a Simber. Javier Flores, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricard. Y antes que nada, felicidades por este aniversario en La Plaza en Llamas. Muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí también en este programa de número 41 y aniversario. ¿Qué ha pasado en Chipre y sobre todo, qué va a pasar en Chipre? Bueno, la situación que se ha dado en Chipre quizás suena atópico, pero es algo que no se había producido nunca. Del mismo modo que nunca había habido un corralito hasta que Argentina lo hizo, nunca quebró un banco hasta que pasó con Lehman Brothers, o nunca un país occidental tuvo que ser rescatado y reestructurar su deuda hasta que pasó con Grecia. Bueno, pues nunca se robaban los ahorros de las cuentas corrientes de los ciudadanos para pagar este tipo de situaciones hasta que ha sucedido en Chipre. Lo que ha sucedido en Chipre es que es una economía que está dentro del euro y que, como otras tantas economías, tiene una serie de dificultades y de sostenibilidad de su deuda. Adicionalmente, la economía chipriota depende en gran medida de una situación que todo el mundo sabe, que es que Chipre es un centro internacional de blanqueo de dinero, especialmente para patrimonios procedentes de Rusia y países del este. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Yo es que no creo que estén improvisando, yo creo que es pura doctrina del shock. O sea, son como unos matones de la mafia, sacan al comerciante de su tienda, le pegan una paliza delante del resto de los comerciantes y no dejes de pagar la protección. Chipre es un comerciante muy pequeñito, le pegamos una paliza, todo el mundo asustado de que esto pudiera extenderse a más países. ¿Por qué hace falta la paliza? Italia acaba de pegarle un revolcón a la troika tremendo con los resultados electorales de Monti. Yo estoy de acuerdo contigo, Patri, que hay soluciones, que hay muchas soluciones. Primero está la resistencia, que la estamos viendo todos los días, es decir, todos los planes de ajuste en el sur del Mediterráneo van saliendo, unos más, otros menos, tienen que dar marcha atrás, medidas de copago, de repago, y las elecciones son otra solución. Ahí se ve en Italia que ahora mismo no está muy claro cómo van a poder aplicar los recortes con ese parlamento. Y no nos olvidemos, el año que viene hay europeas. Sí. El año que viene hay europeas, y eso puede ser un fac de troika absoluto. Hombre, yo creo que en estos meses van a salir partidos políticos como champiñones. Sí, sí, pero vamos. Para lo bueno y para lo malo. Es decir, para va a haber bueno de todo. Y va a haber programa, y va a haber debate, pero es que estamos hablando que el año que viene, pues es un año complicado para la Unión Europea, porque cambia el Parlamento, se elegirá una nueva Comisión Europea. El año que viene es un año complicado y hace falta tener a la gente bien, bien atada. Y esto es eso, esto es tirar al comerciante al sur y pegarle una patada delante, en las costillas, delante del resto de comerciantes. Yo voy a hacer de poli malo en esto. Gonzalo Caro, creo que tenemos a alguien al otro lado del hilo telefónico que te va a interesar. Nayara Puertas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nayara Puertas, para quien no lo sepa, os lo explico, queridos telespectadores, es Nayer Master, una tuitera de pro, amiga y enemiga a la vez, y antagonista de Gonzalo Caro. También fue tertuliana en La Plaza en Llamas, en la versión de radio. Y nos ha gustado tenerla aquí porque, bueno, le tenemos un poco de cariño al personaje que representa a Nayer Masters, no solo en Twitter, sino también en La Plaza en Llamas. Y, bueno, queríamos también preguntarle qué le ha parecido este año de Plaza en Llamas y si crees que puede mejorar de alguna manera, si quieres dedicarle un mensajito directo a Gonzalo Caro, lo que tú quieras. Barra libre. No, bueno, yo he estado siempre muy a gusto, como sabéis, cada vez que he tenido que intervenir, lo pasé un poco mal con el tema de hablar en público y eso, pero bueno, con todo, pues me gusta mucho la idea de que, digamos, que el campo de juego del tertuliano se abra un poquito más y que, bueno, nos escuchemos gente que igual en otros ámbitos pues no nos hubiéramos conocido, ¿no? O que ni siquiera, pues por lejanía ideológica o de otro, o física incluso, pues no nos hubiéramos llegado a contactar. Y yo veo que cada vez pues hay, la cosa es un poco más plural y que y bueno, pues que tenemos un poco de cabida todos, y no solamente que cada uno va a contar sus cosas, sino que parece como que nos escuchamos, ¿no? Que también es importante escuchar, que siempre se incide en todo el tema de que tiene que haber cabida para que todo el mundo diga lo que quiera, pero bueno, si logramos ya llegar hasta el final y que también dialoguemos y hagamos cosas juntos, pues para mí, perfecto. En realidad de eso se trata y siempre ha sido ese el espíritu de la Plaza en Llamas. Mentes Corrientes, 16 de marzo de 2013. 2 weeks before Christmas. A la Tenia no hay quien la desahucie, si no es con la estrategia de los huevos y la galleta. Sin embargo, escucha interesada la sentencia de la Unión Europea sobre desahucios en este Mentes Corrientes, alineado con música del grupo Cuarta Etapa. While the rain drank champagne. Habláis de un cambio de estilo en la segunda maqueta. ¿Cómo creéis que va a reaccionar vuestro público? Bueno, vuestros fans. Bueno, ya la han escuchado. Sí, ya la han escuchado y a la gente le gusta más. Antes era más, solo estamos dos guitarras y era más moña. Hay que decirlo, no me queda. Los temas eran más acústicos, más de amor, y en este pues no intentamos introducir tanto amor en la maqueta, ¿sabes? Teníamos 14 años, más o menos, cuando empezamos. Y a ver de qué hablamos. Sí, yo creo que el primer disco podría llegar a resultar a lo mejor un poco repetitivo en cuanto al mismo estilo. Yo creo que en este hemos intentado, no sé, cambiar un poco en algunas canciones. Para más diversidad. Sí. Más batería también. Eso es otro ritmo, es otro estilo. Sí, la batería se hace mucho también. Y bueno, viendo ahora que eso, que ha habido un cambio de estilo y tal, ¿os apetecería tocar una canción tanto del antiguo como del nuevo, lo que prefieráis? En acústico, sí, claro. Vamos a cantar una canción que se llama La vieja escuela. Y volver a lo que fuimos de pequeños, y jugar con mis amigos de recreo. Fuimos felices ya por mucho tiempo, sin preocuparse de la realidad. Amigos de la infancia y del colegio, y ese profesor que no me dejaba en paz. Fuimos amigos y compañeros de batallas, en las que en todas salíamos a ganar. Luego todo pasó, la infancia se quedó en mi sentido. Solo queda en mi cabeza recordar sueños perdidos que otra vez es difícil de olvidar. Amigos de la infancia y del colegio, y ese profesor que no me dejaba en paz. Fuimos amigos y compañeros de batalla, en las que en todas salíamos a ganar. Amigos de la infancia y del colegio, y ese profesor que no me dejaba en paz. Fuimos amigos y compañeros de batallas en las que en todas salíamos a ganar. Amigos de la infancia y del colegio, y ese profesor que no me dejaba en paz. Fuimos amigos y compañeros de batallas en las que en todas salíamos a ganar. Madre mía. Vamos a tener que poner audio de aplausos para cuando terminen de tocar los grupos. Sí, como somos pocos no suena mucho, pero seguramente que todos los que estén oyendo también se hayan quedado con ganas de aplaudir. Pues sí. Y ahora, escuchando esta canción, escuchando la historia y tal, ¿tiene que algo que ver con lo que es vuestra historia de que empezasteis en el colegio o has salido así porque...? Sí, hombre. Ellos siguen yendo al colegio y eso, pero yo ya... Yo ya me marché y no sé, quise... Los recuerdos, ¿no? Claro, los recuerdos del colegio, los profesores que me tenían He was white as a sheep. And he also made false teeth. Avalanche is above. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys? Midgets. Indians. And what frontier of fire? La persiana inmobiliaria, 1 de marzo de 2012. Cuando la Tenia buscó piso para vivir, firmó una hipoteca con un tal Yeyeno, que ahora le quiere obligar a irse. La Tenia se resiste, con todos sus ganchos, y encuentra motivación en esta persiana añeja, con Tatiana y Rafa Mayoral de La Pa, y en la música de Nina Simone. Hay una casa en Nueva Orleans, o en Parla, a la que llaman la del sol naciente. Si le llaman así es porque ha visto subir el sol muchas veces, escoltada por activistas y policías, que se han medido con ojos, palabras o porras. En esa casa vive una familia que se quedó sin dinero para pagar la hipoteca, bien porque perdieron el trabajo, o bien porque la letra pequeña del contrato tenía trampa. Cada intento de desahucio, al amanecer como las ejecuciones, hace de esa casa un símbolo un poco más fuerte. La casa está pintada por esa familia, decorada por ellos, llena de sus cosas y recuerdos. Sin embargo, la casa no es suya. Pertenece al banco que, tan amablemente, le prestó el dinero que necesitaban para adquirir una propiedad que, según decían, no habría de bajar nunca. Si la cosa va mal, vendemos y nos metemos en otra casa más barata. Entre tanto, habremos ahorrado el alquiler. Eso se decían los habitantes de la Casa del Sol Naciente. Sin embargo, cuando uno asume las cadenas hipotecarias, empieza pagando una gran parte de intereses y solo al cabo de unos años, la mayor parte de la cuota corresponde a la devolución de deuda. En la Casa del Sol Naciente, cuando el amanecer no significaba el miedo a perderlo todo, parecía imposible que se diera semejante combinación de calamidades. No podían sospechar que papá y mamá perderían el trabajo, que el valor de la casa por la que se habían endeudado durante 40 años se desplomaría y que las cuotas hipotecarias estaban diseñadas con aumentos progresivos y, en cierto punto, insoportables. Durante semanas, en la Casa del Sol Naciente, no ha sonreído nadie. Apenas han dormido. La sombra de la ruina, la de quedarse sin casa y con deuda, sobrevolaba el tejado de pizarra y se dejaba ver en las paredes de yeso blanco. Cuando amaneció el día del desahucio, los ojos de los niños se llenaron de lágrimas. Abajo, en la calle, cientos de personas cortaban el paso de policías, secretarios judiciales y representantes legales del banco. La emoción de saber que tanta gente, la mayoría desconocidos, no les iban a dejar caer, les dio fuerzas para seguir luchando. La Casa del Sol Naciente, en Parla, Badalona o Nueva Orleans, mira ahora el amanecer con esperanza. Porque un papel no vale más que toda una vida. La casa quiere a su gente, a los que la hicieron ser casa, a sus habitantes. En la calle hay alboroto, y en los ojos de los papás, que emocionados en la ventana saludan a policías y manifestantes, brotan también las lágrimas. Y no son tristes. Nuestra casa es una casa hipotética, pero esta historia es una historia real. ...500.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007... Es la cruda cifra que representa un drama que se ha estado viviendo en este país desde hace años, pero que hasta ahora se ha mantenido más bien en la sombra. Cada día, como decíamos, unas 400 familias en este país pierden su hogar por no poder hacer frente a la hipoteca que han contraído con el banco. Se quedan sin casa y, de momento, también con la deuda. La legislación española aún no contempla la dación en pago. Pese a la gravedad del asunto, los desahucios no son aún un tema que ocupe portadas de periódicos o aperturas de bloques informativos, lo cual no quiere decir que no se trabaje en contra de ello. Allá por 2009, cuando la palabra crisis ya resonaba y se arraigaba en nuestro vocabulario común, nació la plataforma de afectados por la hipoteca. Se trata de un colectivo en el que participan personas en riesgo de ejecución hipotecaria y también ciudadanos solidarizados con esta problemática. Desde 2009 han ofrecido apoyo jurídico a quienes lo han necesitado, han orientado a los posibles desalojados sobre cómo evitarlo y, sobre todo, han conseguido que se hable de desahucios y han conseguido evitar varios de ellos. Para explicarnos qué es la PA, ya tenemos en la persiana a Tatiana, miembro de este colectivo. Tatiana, buenas tardes. También tenemos al otro lado del teléfono a Feli, que también es miembro de este colectivo. Feli, buenas tardes. Feli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en la otra línea telefónica tenemos a Rafa Mayoral, que es abogado de PA. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tatiana, te saludamos de nuevo, que antes no te hemos escuchado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Bueno, la PA se constituye en 2009 bajo la premisa de que la legislación española favorece a los bancos cuando una persona no puede hacer frente a la hipoteca. ¿Creéis que en estos 3 años se ha solucionado algo? Tatiana, empezamos contigo. Pues yo creo que poco a poco estamos consiguiendo cosas bastante importantes. Hasta el momento, vamos, hasta el principio de mayo, no se sabía que existen, del mayo 2011, no se sabía que existe este problema en España. A raíz de nuestro desahucio, el primer desahucio en Madrid, que hemos paralizado, con la ayuda de la plataforma de afectados por la hipoteca y todo el movimiento 15M, saltó el problema. Uh-huh. Rafa. Bueno, yo creo que lo que está viendo poco a poco es una respuesta de las personas afectadas, un proceso de empoderamiento. Y yo creo que vamos avanzando cada vez más porque se extiende la conciencia social de que esto es un conflicto que va mucho más allá de un problema individual, que es un problema general, ¿no? Nosotros decimos muchas veces que si tú tienes una hipoteca y no puedes pagarla, tienes un problema, ¿no? Si miles de personas tienen una hipoteca y no pueden pagarla, el banco tiene un problema. Pero si centenares de miles de personas, como pasa ahora, no pueden pagar su hipoteca, el país tiene un problema, ¿no? Entonces yo creo que eso cada vez somos más conscientes y cada vez está más en la orden del día acabar con las deudas perpetuas generadas por las hipotecas basura y acabar con las situaciones de emergencia habitacional provocadas por los desahucios sin que las personas tengan una alternativa habitacional, sin que tengan una vivienda donde poder ir una vez que son desalojadas de sus viviendas. Es decir, las viviendas están hechas para vivir y no están hechas para que se especule, para que se acapare y para que permanezcan vacías y abandonadas. Yo creo que eso, esa conciencia cada vez está más extendida y es más mayoritaria en la sociedad, y la sociedad civil es capaz de impulsar los cambios. Bipartidos de risa, 19 de marzo de 2013. Después de un atracón, ¿qué mejor que reírse compulsivamente para hacer que el estómago se movilice y trabaje mejor? Eso sí, la tenía ha tenido que suspender sus prácticas de ganchillo y esperar a que te dejes de partir el culo para poder retomarlas. Brócoli en salsa de crucigrama y fresas con nata, leo en una esquela. Un culo con forma de kebab, eso engorda. Vuelvo a releer a Jiménez Los Santos. Me atrapa, me soslaya, me adultera el escroto, esa narrativa sutil y fina, como la cocaína, como una trampa para osos sin madroño. Sloops, sloops, sloops. Pero yo colecciono legañas de España. Son la caña. Lo hago con saña y sin fuerza, pues más vale maña. En un papel dibujo piedras, hago bola y las lanzo contra una sucursal bancaria. Me dan el préstamo. Hay nuevo director en el banco del parque. Todo funciona igual. Un tornillo sin tabla, una horchata sin pajita, un abril sin octubre. Marta Corazón José. El barrio de Salamanca huele a Brumel con Coca-Cola y a brotes verde esperanza. Las sardinas arenques se marchan al galope a Bielorrusia a estudiar. Quieren ser hamburguesas y chorrear por la boca de un pobre sin apenas dientes. Eso es el paraíso. Y no esta mierda de carne roja con sangre de ciclista. Necesito pomada. No me digas que no es para bipartirse de risa. ¡Viva el LSD! Dos semanas sin papa, ¿vale? Hemos estado huérfanos. Uy, qué horror, yo le paso sí, fatal. Yo, vamos, no dormía. Me han salido unos furúnculos. Él por la silla. Porque como Satanás andaba suelto. Santander. El Santander andaba suelto por ahí. Vamos a hacer un llamamiento. Y es que la media de los papas es entre 80. Bueno, de todos los obispos que se reunieron en el cónclave es de 87 años. Entre 87 años y la muerte, se debaten. Si tú alargas un cónclave durante 4 días, son muchos días, se te puede morir alguno. Exactamente, ¿para cuándo un papa en coma? Que lo manipulen directamente. Sí. Bueno, ya lo hubo, ¿no? El anterior del anterior. El otro pasó un calvario, que se dice, en su argot, ¿no? Sí, en el argot vaticano. Le hicieron marioneta, pero en el argot vaticano, no. Que calvargó. Pero vamos, que como dijimos en el programa anterior, la jubilación de un papa es caminar hacia la luz. Desde Luis Álvaro, que te mandamos un saludo desde aquí. Estuvo otro día con nosotros. Llamado Pedro Moncayo y me dijo: vente a tomarla la plaza del 2 de mayo. Después del aperitivo, habla un tipo hasta las 3. Luego llamas a la Rosy. Y bueno, vamos a pasar ahora a nuestra sección favorita, que se llama Ouija With Are You. Aquí tenemos a Fernando, que tiene a alguien muy importante que entrevistar. Pues tengo que traerte una buena noticia. Hoy va a venir a nuestros estudios Cristóbal Colón. Hombre. Símbolo de nuestra Barcelona natal. De oficio descubridor. Un oficio que se ha perdido ya, ¿eh? Sí, la verdad. Yo lo único que descubro a veces son lamparones en mis sábados. Pero en este caso vamos a hablar con el hombre que descubrió América, que ahora mismo va a descubrir el interior del cuerpo de Ricardo Salamanca. Sí, pues fíjate que vengo sin cagar, ¿eh? Pues más habitable. No, por allí. Elude, por favor, a Franco, elude, ya te lo he dicho muchas veces, que como venga ahora. Ya, soy Cristóforo Colombo. Hombre, ¿qué pasa, Cristóbal? Bienvenido. Cristóforo, es mi nombre. España mía. El artístico. Es mi nombre artístico, sí. Mi nombre artístico. Cristóforo Colombo. Pues antes de nada, decirte que has entrado en el interior del cuerpo de Richard, que no ha ido de vientre estos días. Como podrás ver, su interior es plan IKEA. Se lo agradezco porque está calentito. Está calentito, ¿no? Está calentito. Hombre, usted está acostumbrado a viajar entre mierda y condiciones. Yo viajaba en una fragata, en una corbeta, en una fragoneta. Viajaba yo. Sí. Era, no me joda. Se ha dicho usted que era vizcaíno, que era catalán. sí, de Galicia, portugués, y finalmente italiano, gitano, no. Pero gitano, ha dicho usted que iba en fragoneta. Ya, pero porque es una mezcla, es una nueva modalidad de embarcación que está entre la fragata y la corbeta, que era la furgoneta. No sabía yo que estaba usted ya innovando a nivel naval. Sí, sí. Lo van a inventar ahora. Yo le estoy enviando señales aquí a navíos Paco, que bueno, para que lo hagan. Señor Colón. Dígame. ¿Qué opina usted sobre los Overcraft? ¿Pero qué mierda es esa de los Overcraft? ¿No ha visto usted unas lanchas que van hinchadas por debajo? ¿Con eso habría usted llegado a usted a Latinoamérica? Pero vamos, antes de que los indios empezasen a existir. Hay una cosa que no sabes, y es que antes que yo descubrí en América los cartagineses y ¿Dónde está los cartagineses? Y otra tribu de hace años, de hace mogollón de años. ¿Y los siberianos? ¿Los siberianos? Sí, no los de pueblo, no los de pueblo. Los ballesteros, siberianos ballesteros. Los siberianos y los cartagineses, lo que pasa que yo fui más listo que ellos y yo lo conté. Usted tenía mejor equipo de prensa, ¿no? Claro, yo fui a Rescátame Deluxe y allí lo conté, que era un magazine que se hacía en la época en la Plaza de las Guirnaldas. ¿Y quiénes lo presentaban entonces? Pues lo presentaba una maricona, una puta y un loco. Como siempre, ¿no? Sí, eso se ha mantenido. Ustedes sí crearon el formato entonces, ¿no? Buah, ya ves. ¿Se trajo usted la cocaína en Latinoamérica? Bueno, yo quiero decir que nosotros, desde aquí, porque yo partí de aquí abajo, del Cabo de Palos, ¿no? Fue, sí. No me acuerdo ya, hace tantos años, y fui tantas veces, pero luego fui varias veces. El caso es que yo llevamos allí el hierro, que sabes que es del norte, de aquí arriba. ¿Usted el caballo llevó el hierro allí? Allí, llevamos el hierro, el caballo, el cerdo, el café y las armas de fuego. Y nos trajimos la patata, el cacao, el tabaco y la vainilla. Toma ya, menudo intercambio más bueno, ¿eh? Sí, hombre, sí, la verdad es que sí. Le dejamos las armas para que se mataran el entre sífilis, ellos. Sífilis también, el sífilis. Sí, un tal gonorrea, que era vasco, sí. Se montó en el puerto a última hora. Sí, sí, sí, vaya. Pues nada, usted ha viajado por todos los confines del mundo y tuvo que convencer a Isabel la Católica. Para que me dejase, para que me financiara esta... Ahora hay uno que lo hace igual que yo, que es... Ahora hay uno que lo hace igual que yo, pero con que es el gafitas este, el pintamonas del nadador este, que se dedica a nadar. El Meca. El Meca. Dice, oye, que voy a hacer una expedición, en 14 horas voy, vuelvo y pide pasta. Recapacita, recapacita. Seguido vamos a pasar con nuestro amigo Richard. Aquí vamos a entrar en debates de béisbol y nos vas a poner aquí una gran cuestión muy importante, ¿eh? Hoy vamos a tratar la pedorreta. Pero bueno, ponme la cabecera para meterme en ambiente de debate. Pues yo defiendo, Germán, como moderador, yo defiendo que sí. La pedorreta es algo que es lastrante, es castrador. ¿Lastrante? Lastrante, del verbo lastrar. Laxante y lastrador, sí, ¿no? Es algo que no debería haber existido jamás, la pedorreta, ¿por qué? Porque es una reproducción de la expulsión del ano a causa del vientre del pedo. Una reproducción bucal. Ah, pero. ¿Hay algo más asqueroso que un pedo? Un pedo tirado con la boca. Pero. Perdón, espera. A ver, María, purísima. Pero usted cómo puede atreverse. ¿Hay algo más etéreo y espiritual que un pedo? ¿Hay algo más parecido al Espíritu Santo que una ventosidad? Y la pedorreta, me niego a afectar y a aceptar cualquier vinculación fecal. La pedorreta es un gesto alegre que genera un masaje en la piel, que luego genera alegría y sonrisa en el intermediario y en la persona que lo recibe. Bueno, para empezar, no me relaciono usted al Espíritu Santo con las heces, ¿eh? No, o sea, el Espíritu Santo. Pero no si es una... ¿No se te aparece? Mi domingo de amor se llamó. tall and growing full. My heart's over here, and I'm alone, because I've been crying for you. Ah, darling, would you be my dear? Would you be my darling? Would you be my dear? Then I would be in my dear, and I would feel so good. Oh, can I just be lonely one? When I said cuckoo, just like a little baby do, I would love to have a loving kiss from you. Soul Kitchen, 21 de marzo de 2013. A la Tenia le jode la primavera, porque si se está enamorado y de buen rollo, se come menos. Y dentro de las tripas no se nota el cambio de temperatura. Siempre está oscuro, caliente y húmedo. Pero bueno, los humanos son más básicos. Johnson, quiere arreglar esa maldita radio. Estoy haciendo lo que puedo, capitán. Johnson, arregle la radio. Quieto ahí. Me gusta esa mierda. Bueno, esto para todos los negros del Mississippi. Esta canción de J.B. Noir. Esto se llama Down in Mississippi y lo protagoniza uno de nuestros negros favoritos. Bueno, esto lo escucho yo. Yo soy, estos son los chavales, ¿cómo se llaman? Los de... Soul Kitchen. Música buenísima. Soul Kitchen. Pasa, no pasa nada, estábamos ya despidiéndonos porque el buen rollo continúa, pero continúa en casa y vamos cada uno. Y vamos a irnos como con una forma muy, muy, muy Soul Kitchenera de irse, que es con un blues. Claro. En concreto con la despedida de estas giras kilométricas que se hacían todos los músicos de que pululaban en torno a la Chess, en torno a Muddy Waters, a Willie Dixon. Y otra vez la pregunta de ¿dónde está el garito en el que están tocando eso? La verdad es que... ¿Dónde está el garito? La verdad es que yo cuando me muera voy a buscar la sala del infierno donde seguro que están encerrados todos estos blueseros juntos. Bueno, yo quiero un ticket. Bye Bye Blues, que vamos, me lo ha puesto a huevo. Es como ese cartelito que tenéis con un monigote en fosforescente en los cines, que dice, si hay un incendio tenéis que ir por ahí. Quemaros. Salir por esa sintonía musical. Por este blues. Sígase blues hasta, sígase blues hasta otro podcast. De podcast a podcast con un blues de Mappy. Y tiro porque me podcast. Y tiro porque me podcast. Bueno, gentuza, que otra noche más nos despedimos del sitio en el que hemos venido haciendo radio durante los últimos... ¿Cuántos meses? Bueno, año ya y algo, ¿no? Cosas... Bueno, no, porque... vosotros no catasteis el estudio antiguo, lo hicimos en casa, el primer Soul Kitchen, y ya estuvisteis aquí, ¿no? Todos los que habéis hecho un año y tres meses. Pues aquí, más o menos. Acaba una etapa para empezar una nueva. Y debo decir otra cosa, que voy a echar de menos, el estar mirando desde aquí las azoteas de los edificios de la calle Atocha, aunque no voy a echar de menos cuando se me cuela la moto, el camión de la basura. Es decir, cambiamos hacia un sitio acústicamente mejor. El programa va a tener un poquito más de empaque, vais a ver. Yo también lo creo. Ahí los técnicos. Feel like crying. You know the tears won't come down. Lo tiene más jodido que un técnico de Agora Sol Radio. Hey, feel like crying, but you know the tears won't come down. Los medios son Agora Style. Los medios son limitados, los objetivos infinitos. Sí, los objetivos hay la hostia. Nos vemos, a ver si conseguimos empezar a hemos tenido un feedback, a leernos, ¿eh? sí, hemos tenido que llamar a su puerta, pero hemos tenido que hacerle un poco la pelota, pero nos han hecho un feedback. El caso es que esperamos encontraros en las redes y haremos un poco más por estar ahí presentes. Sol_kitchen para los que nos seguís en Twitter, Sol Kitchen Agora Sol en el Facebook, solkitchen@agorasolradio.org. Una de las yo creo que intenciones de este cambio es estar más contándoos un poco qué vamos a hacer durante la semana. Yo creo que podemos empezar a poner los dientes largos. Buen rollo kitchen, que se vaya. Bueno, gente, nos vemos. Ya está.